parece que me contestó, me dicen sí, estará por ahí ya el lunes en la cita. Hoy en el día del beso le vamos a preguntar si recuerda su primer beso con su actual esposa, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, Yanni, muy bien, aquí estamos, listo, dispuesto ya a nuestra conversación semanal. Claro, hartos recuerdos se venían a la mente al escucharles en la conversación anterior. Imagino que algo te acordarás tú también. Sí, es que han pasado tantos años, ¿Usted recuerda aquel primer beso que se dio con quien hoy es su esposa, diputado? Sí, de hecho, el mismo lugar donde nos dimos el primer beso, hemos vuelto en otras oportunidades también y nos acordamos del momento y sentimos que es un momento que nos acompaña siempre, especialmente cuando nos gusta harto en luna llena salir a mirar la luna. Ay, usted hace como lobo. Se transforma en lobo. Más menos, más menos. Si me pide que haga como lobo, hago como lobo. Si me pide que le baje la luna, se la bajo también. ¡Ese es mi toro! ¡Ese es mi toro! ¡Bien! Y a la Griselda, diputado, vamos a echar en materia. Yo quiero, antes de ir al área legislativa, lo que está ocurriendo en materia política, este fin de semana hubo harto movimiento, principalmente con el Día Nacional del Deporte, y una de las actividades que más llamó la atención y que nosotros además estuvimos promocionando aquí en la radio fue la caminata familiar canina en el marco de los 99 años de Carabineros. ¿Y por qué? Se lo pregunto, porque lo hemos visto usted bien activo en estos temas, en el deporte, defendiendo los derechos de los animales, promoviendo la tenencia responsable, incluso sin ir más lejos, su perrito ha sido protagonista más de una vez ahí en sus reels de redes sociales. Entonces quería conocer su opinión, qué le parece en este tipo de instancias, ¿no?, donde nuestros amigos perrunos hoy día son los más protagonistas de la jornada, diputado. Ah, me encanta que nos centremos en los perritos, pero al final somos todos los que acompañamos a los perritos los que mejor la pasamos. Porque el panorama que estuvo ayer en la costa de Viña del Mar, en torno al Día Nacional del Deporte, con el aniversario de Carabineros y la caminata familiar canina, fue una postal demasiado linda. Montón de perritos, montón de humanos felices corriendo, caminando a su costado. Fue una escena muy familiar, muy acogedora, y para nosotros es fundamental que podamos tener cada vez más ciudades amigables con los animales y también a las familias que son tutoras de algún animalito, que también puedan tener apoyo suficiente. Acá en Chile es muy caro todo y en consecuencia es muy importante que las organizaciones que se dedican al cuidado animalista puedan tener siempre el apoyo, los que tienen animales y son responsables con ellos también puedan utilizar los espacios públicos y de esa manera podamos compartir, podamos pasarlo bien. Así que fue una muy bonita actividad esta, más de 7.000 personas participaron y el foco central está también en promover la tenencia responsable, recordar que los teléfonos de las policías o al denuncia segura asterisco 4242, usted también puede denunciar en forma anónima o no cualquier situación de maltrato animal y de esa manera también poder hacer cumplir lo que hoy dice la ley. El diputado Jorge Brito con nosotros, actualidad semanal, super lunes, aquí en Carnaval FM. Ya, lo quiero llevar a otro tema, diputado. La semana pasada explotó en la prensa nacional, portales, radios, televisión, redes, un caso que ha dado mucho que hablar y que tiene relación con una investigación por un presunto fraude al fisco que involucra a la actual senadora de nuestra región, por lo demás, Camila Flores. De hecho, lo vi en la tele ahí abordando este caso en un matinal, viendo entrevistas también el fin de semana. Y por lo que se sabe, ¿no?, hasta ahora, lo que se ha hablado es que las cifras llegan a marear porque son cerca de 300 millones de pesos a través de un mecanismo que bautizaron, ¿no?, en este reportaje como la cuota Flores, cobros a sus asesores, o dicho en simple, le corta la cola del sueldo, y en algunos casos incluso parece que más que la cola. ¿Qué le parece a usted esta investigación por un eventual fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores? ¿Qué correcciones podrían hacerse en el uso de asignaciones parlamentarias, extendiendo además que al parecer esto era como un secreto a voces que ocurría en el Congreso, diputado. Mira, Yanni, primero que todo, aquí hay que recordar que yo he sido siempre igual frente a los casos de corrupción, porque cuando pasó el caso de Democracia Viva, nosotros dijimos que el lugar para los corruptos está en la cárcel. Y ahora que pasa en lugar en las filas del frente, y ante la consistencia de los antecedentes, también me parece que es importante que no exista encubrimiento. Y lamentablemente, de este caso en particular, somos pocos en el Congreso los que nos hemos referido, porque el mismo partido de la senadora ha solicitado mantener la presunción de inocencia. Pero los datos y los hechos son bastante ilustradores. Me voy a basar en tres que son de conocimiento público. Primero es de su secretaria, que recibía 600.000 pesos al inicio, después 3 millones de pesos, y aparece en los WhatsApp que era justamente la que recaudaba para la senadora. Le decía a los trabajadores, oiga, la senadora necesita que pasa a dejar las cosas, tiene que ser en efectivo, en un sobrecito, a la oficina del Congreso. Y eso es un hecho de la causa que está dentro de la investigación que lleva la Fiscalía con la Unidad Anticorrupción. El segundo es también respecto a un trabajador que de los más de 2.400.000, 2.600.000 pesos que recibía de la Cámara, prácticamente le pasaba todo a la senadora y se quedaba con algo de 600.000, 800.000 pesos. Es decir, que de los más de 2 millones que recibía de remuneración, 1.600.000 se iba para la senadora. Y así sucesivamente hay otros casos. Hay otro que apareció el 2019, que después no insistió la víctima en la justicia, pero fue un suboficial de Carabineros en retiro que duró 3 días como conductor y que también acusó que la senadora lo había presionado para cometer acto ilícito, que lo había dejado botado en Maitencillo. Y la Asociación de Funcionarios del Congreso en ese entonces también señaló que eran 6 los conductores que le habían renunciado en el último tiempo. Entonces te das cuenta que son datos que te hablan de un patrón. Se estima el perjuicio en a lo menos 300 millones de pesos y es algo que no lo celebramos. A mí me caía bastante bien, nos pillábamos por allí, por allá en las actividades, pero uno tiene que ser capaz de entender la responsabilidad que tenemos porque los recursos no son nuestros, son del país. Y en consecuencia esperamos que esto se investigue a fondo y que no existan defensas corporativas. Ahora, yo lo decía también, diputado, me imagino que cuando usted llegó al Congreso, quizás algo se hablaba de esto, un secreto a voces, por lo mismo algunos parlamentarios no han querido incluso referirse al tema. Quizás esta es una práctica tal vez más recurrente de lo que uno cree, ¿no? Bueno, con mayor razón entonces no hay que hacer defensas corporativas y sería bueno que se pudiera revisar a todos los parlamentarios. Porque esta situación, nadie noticia que no se pueda estar repitiendo, y es súper importante que el buen uso de los recursos públicos y que las leyes que se hacen en el Congreso sea en el Congreso el primer lugar donde se apliquen. O sea, la falta de legitimidad, la rabia que muchas veces siente la gente, tiene una explicación, y eso hay que atenderlo, pues de lo contrario pareciera que son todos iguales y la situación no es así, pues. A quienes enfrentamos a estos tipos, mira, de hecho, el único caso que se tiene comprobado en la justicia antes que esto había ocurrido es con el senador Jaime Ortiz, también de la derecha, en este caso de la UDI, quien fue condenado por favorecer a las pesqueras en la ley corrupta de pesca y además hacía este mismo mecanismo con gente de su equipo. Quedó demostrado en la justicia. Este sería el segundo caso en caso de que los tribunales condenen a la senadora por lo que se le acusa, y vamos a seguir de cerca la investigación. El diputado Jorge Brito conversa con nosotros aquí en Carnaval cada lunes desde el Congreso, nuestro reportero ad honorem desde la avenida Pedro Montt. Don Jorge Brito, faltan 9 minutos para la 1 de la tarde. Recién se cumple un mes del gobierno del presidente Kast, el gobierno de emergencia, como ellos le llamaron, diputado, pero da la sensación de que fuera mucho más por la cantidad de anuncios que se han impulsado en este corto tiempo. Tocó el alza de las bencinas, la llamada ley miscelánea, donde se le bajará el impuesto a las grandes empresas, el retiro de la ley de pesca, bueno, entre otras medidas que han marcado la pauta en estas primeras semanas. Usted como parte de la Comisión de Hacienda, donde le ve la cara ahí al ministro Quirós, ¿qué evaluación tiene usted de este primer mes de gobierno en términos generales, diputado? Bueno, se ha hecho largo, pero necesitamos que mejoren cuanto antes, porque las consecuencias las paga la gente. Ahora ya llevamos 2 semanas con el precio de las bencinas por las nubes. Somos el país de la OECD que más aumentó el precio de los combustibles, por la simple razón que somos el país en el cual el gobierno no quiso contribuir nada en apalear este aumento hacia el bolsillo de la familia. Y de hecho, hoy día el gobierno recauda más que antes por concepto de los impuestos que le cobra al litro combustible. Esta situación ha hecho que ya por primera vez tenemos un aumento en la inflación a partir de los últimos meses. Se revierte la tendencia y todo indica que puede aumentar un poquito más. Panaderos, un 30% del precio del pan han señalado, y esto nos trae malos recuerdos. Y por eso lamentamos que el ministro Quirós no entienda las consecuencias de sus decisiones, y hacemos un llamado principalmente a los parlamentarios que tienen un poquito más de calle que el ministro Quirós, a que no apoyen las malas decisiones del gobierno, porque de lo contrario al país le va a comenzar a ir mal en todo lo que dice relación con la economía y el aumento del costo de la vida. Esto es algo que nos preocupa, no nos vuelve locos, porque estamos trabajando dedicados a poder hacer que el gobierno mejore. Anunciaron que iban a dar medidas para paliar el aumento del costo de los combustibles, pero hasta el momento no han implementado nada. A los conductores, a furgones escolares, a los pescadores artesanales, a ninguno se ha operativizado esta ayuda, y a todos quienes también se les prometió el gas, 80% menores ingresos. Ya en todos los municipios del país hay gente pidiendo el gas, pero el gobierno todavía no dice cómo lo va a pagar, cuándo ni a quién. En consecuencia, gobernar es por sobre todo solucionar. Hoy día vemos que están haciendo más problemas que soluciones, y vamos a recibir el día de mañana al ministro Quirós acá en el Congreso Nacional, y de esa manera también contrarrestar esto. Porque han anunciado, y en todo este contexto, y con esto termino, además están proponiendo bajarle el impuesto a las grandes empresas. El diputado Jorge Brito, analizando lo que ha sido entonces este primer mes de gobierno del presidente José Antonio Kast, entregando un detalle, un balance de lo que se ha visto, por lo menos hasta ahora. Faltan 6 minutos para la 1:00 p.m, pero no nos concentremos solo, diputado, de repente en lo negativo. Hay cosas buenas también. La semana pasada dejó buenas noticias para nuestras ciudades en materia principalmente de recuperación de espacios públicos. En Valparaíso, por ejemplo, una importante adjudicación de fondos para proyectos patrimoniales con el histórico Mercado Puerto como uno de los principales beneficiados. En Viña del Mar, la esperada intervención de la transitada calle Valparaíso, que siempre ha sido también un punto clave de la ciudad. ¿Tiene más detalles usted de estos importantes proyectos para la región, diputado, no? Mira, a nosotros nos duele mucho la situación del barrio Puerto, pero gracias a que la mayoría de los cerros de Valparaíso confiaron en Camila Nieto, hoy ella como alcaldesa de la comuna está llenando de proyectos cada uno de los sectores. Y el barrio Puerto tiene su plan, en donde se busca la mayor inversión pública y privada también. Queremos que empresas de la zona que han ido abandonando Valparaíso puedan volver a instalarse con todas las facilidades y certezas que le puede dar también el municipio, y ojalá que el gobierno pueda contribuir a esto también. Por eso el Mercado Puerto ahora tiene una inversión total para proyectos patrimoniales de 127 millones de pesos que vienen a aplicarse, y tiene distintas áreas, como por ejemplo la implementación de los ascensores, que son algo que ya lo tiene súper deteriorado, porque el piso 2 y 3 no se pueden utilizar, y ahí pucha que se verían bonitos las cocinerías que antiguamente tuvo. No sé si te llevaron alguna vez de retoño para el Mercado Puerto, y cómo era un punto gastronómico, y todo eso hay que recuperarlo por mediante la habilitación también de este nuevo edificio, que quienes no lo han conocido, por favor que vayan a visitarlo, porque es enorme, pero hace falta los ascensores para poder llenar el piso, los pisos de arriba, y con eso darle más dinamismo a todo ese sector. El barrio Puerto necesita un Mercado Puerto que funcione, y para eso valoramos este proyecto, como también los que ha anunciado en Viña del Mar el municipio, la intervención en la calle, esto es en la plaza José Vergara, en calle Cancha. Esto incluye toda la extensión de calle Cancha, y aquí se van a reponer las calzadas, las aceras, además renovar el mobiliario urbano, mejorar un poquito, porque hace falta una manito de gato en ese sector, y pues sobre todo cuando hay aceras que son irregulares, es un riesgo para la movilidad. El diputado Jorge Brito, cada lunes conversando con nosotros aquí en Carnaval, como se dice, de lo humano y lo divino, de política, de actividades. Hoy día hablamos incluso, mire, de la caminata canina, que fue todo un éxito en Viña del Mar, de los nuevos proyectos de inversión también en nuestras comunas y de lo que está ocurriendo también, por supuesto, en materia legislativa. Como siempre, agradecido, diputado, por este contacto semanal. Que tenga una gran jornada, una muy buena semana, y usted sabe, cualquier cosita, micrófono abierto siempre aquí, la Carnaval. Muchas gracias, Yanni, también saludos para ti, para todo el equipo de la Carnaval, y esas carnavaleras y carnavaleros que ya se encuentran en el almuerzo, en la peguita, mucho aguante, que tengan una muy buena semana, abríguense, porque esta semana ya se siente el frío de el otoño, y nos estamos encontrando. Cualquier novedad, estamos comunicados desde el Congreso Nacional. Adelante, estudio. Gracias, diputado. Buena semana. El diputado Jorge Brito con nosotros aquí en Carnaval, la que más se escucha.